extraño que me hagas daño, encontrarnos otra vez. Una vez al año es poco, me hace falta esperar tu daño. Me hace daño y es bonito, ¿cómo me pudo pasar? No estaba nunca en mis planes, me hace daño esperar tu daño. Hoy todo me recuerda lo que ya no hay. La ausencia es una ciencia que no está escrita, nunca se olvida. Lo que dejamos atrás, lo que dejamos atrás. Ahí en el tiempo. Lo que dejamos atrás, lo que dejamos atrás. Añoro tu jaula de oro, tu torre de marfil. Era tan diferente, no hace falta esperar un año. Hace daño de a poquito, un día te va a gustar. Estaré siempre en tus planes, me lo vas a pagar ese daño. Como aquellas pequeñas cosas que no llaman la atención.